Buenas, buenas, ya llegamos, no se altere, ya no desespere, este es su lugar. La entrevista oída, las noticias escondidas, voces conocidas vuelven a sonar. Somos los sonidos que confunden y entregan. Por favor, descrea lo que va a escuchar. Para dar sentido a todo tipo de incoherencias, esta es la frecuencia a sintonizar. Sabemos que no es sencillo, dicen que al mundo le falta un tornillo, eso es lo que va usted a comprobar. Hoy escuchará todo eso que es nada, pero lo vamos a decir. Y si lo oye bien, se podrá informar sintiendo el rato. Sabemos que no es sencillo, dicen que al mundo le falta un tornillo, eso es lo que va usted a comprobar. Hoy escuchará todo eso que es nada, pero lo vamos a decir. Y si lo oye bien, se podrá informar sintiendo el rato. El sindicato de COTMI Limitada informa al movimiento sindical y a la ciudadanía un tema de sumo interés para todos aquellos trabajadores que pretendan luchar por sus derechos laborales. En la tarde del día de hoy, martes 4 de agosto del 2020, fuimos convocados de urgencia a una audiencia en el juzgado penal de San José de Mayo, donde la responsable de la sede y el fiscal de turno pusieron en conocimiento a los trabajadores, la empresa y la intendencia que en horas de la tarde las autoridades policiales del departamento notificaron a la sede penal que un grupo de las fuerzas de choque se dirigían a reprimir las medidas sindicales de retraso de los turnos, puesto que el gobierno nacional entiende que a partir de la sanción de la ley de urgente consideración, los atrasos pacíficos de los ómnibus es ilegítimo y pueden reprimirse sin autorización judicial. Afortunadamente, la intervención inmediata de las autoridades evitó un episodio lamentable que deja en claro las nefastas consecuencias de la aplicación de la LUC respecto al movimiento obrero. Por lo tanto, los trabajadores, sumamente agradecidos a las autoridades intervinientes, hemos levantado las medidas de retraso por la necesidad de preservar la seguridad y la integridad física de los trabajadores. Según indicaron efectivos policiales, concurrieron esta tarde a la terminal de ómnibus para tomar los datos de los 4 integrantes del sindicato que se encontraban realizando retrasos de los turnos. En ese marco notificaron a los presentes que serían citados en las próximas horas por la Fiscalía ante el incumplimiento de lo estipulado por la Ley de Urgente Consideración que el sábado pasado comenzó a regir. Bueno, tremendo, ¿no? Ya se empieza a aplicar la Ley de Urgente Consideración de la forma más nefasta, ¿no? Porque, bueno. No, la más nefasta no. No. Es nefastito. Bueno, pero en ese. No es nada, pero conceptualmente, ¿no? Sí. Porque unos retrasos de ómnibus que sean considerados un piquete primero es un disparate, y segundo, que el piquete no sea una medida de lucha legítima para las organizaciones sociales, cuando muchas veces la única forma de hacerse escuchar y sentir. Lo que queda clarísimo a primera de cambio, o sea, la primera es justamente para qué. Y sobre quiénes se va a aplicar la ley de urgente consideración, ¿no? O sea, algo que se venía diciendo de las organizaciones y queda de manifiesto al primer retraso de ómnibus. Sí, sí. Estas medidas estaban todas en el subeje, digamos, en el capítulo de lo que son las medidas para mejorar la seguridad pública, ¿no? Exactamente. Seguridad. Esta es la seguridad pública. Me siento tan seguro ahora, seguro no. De que se va a ir toda la. Sí, no. El tema es una de las tantas puntas que tiene la LUC que empiezan y van a empezar a aparecer cosas que en muchos casos ni siquiera nos estamos amaneciendo ahora de que estaban ahí adentro. Que van a empezar a aparecer cuando veamos alteradas nuestros derechos. Y, ojo. Forma. Y en esto es como bien en el momento en el que cae, en un momento en el que se están cerrando las puertas a los sindicatos, a los grupos que se quieren movilizar, tanto sea por la pandemia como por la LUC, por las medidas del gobierno, se están cerrando todas las puertas a manifestarse por distintos lados. Quieren como que no haya, se está evitando que haya una respuesta social a todo lo que está pasando, y yo lo que veo es que es como una caldera, una olla a presión, ¿no? Que la empezás a tapar de distintos lados, en un momento estalla. No se preocupen que va a explotar. Esto está, sigan seguro. Tirando la piolita que va a explotar. O sea, porque la gente no se va a quedar tranquilita con esto. Este gobierno debería entender que lo votó un 50% a esta coalición, un 50% siquiera, de la población. Ni siquiera llegaron al 50%. Hay otros 50% que no está de acuerdo con esta coalición y con este gobierno. Entonces, y hay muchos que estaban de acuerdo en votarlo y ya no están de acuerdo. Sí, ya no están de acuerdo. Así que ojaldre, porque como dice Coquiño, la olla a presión, o sea, no la están tapando bien, va a terminar explotando. El problema es que además viene todo lo interpretativo de esta ley también, porque lo que decía Carlito recién, o sea, parar un ómnibus es un piquete, ahí está la interpretación. Ojo que igual la ley antipiquete ya la había puesto el frente. Sí, vamos, sí, arriba. Sí. O sea, no, eso ni que hablar. Pero no como ley, sino como decreto. Sí. Y esto está viniendo a profundizar ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, la interpretación también es peligrosa. Y eso era de las principales críticas. Es decir, cuando nosotros decíamos, por ejemplo, en su momento con la seguridad, o sea, ¿qué es la... ¿Qué implica ofender a un oficial, por ejemplo, como decía, ¿no? ¿Qué implica? ¿Cuál es la...? ¿Por qué la persona que te está arrestando, que tiene poder de fuego sobre vos, o sea, y todo lo demás, tiene además la capacidad de interpretar la situación como se le cante? Y ofenderse. Y ofenderse, por ejemplo, y eso que implique de que vos te la lleves por decir, ¿por qué me estás llevando? Y ya eso es una ofensa, un insulto y todo lo demás. Te vas a comer 4 horitas sin que nadie sepa nada de vos, porque eso es lo que además agrega la ley, sin que ni siquiera el juzgado sepa nada de vos, la fiscalía. Y después de esas 4 horas de que te cachetearon bien, como viene pasando, ¿no? Y cachetear es lo de menos, ¿no? Después recién ahí se avisa. Y todo lo que se diga de las 4 horas anteriores de la situación va a ser palabra santa de parte de las autoridades. Entonces, todo eso es lo que preocupa, ¿no? ¿No? Nadie dice que no se precise actuar sobre la seguridad y lo que sea. Esto no es seguridad, esto es inseguridad para los ciudadanos. Yo tengo un hijo adolescente y me siento súper inseguro. Sí, sí. Totalmente. Sí, y es quitarle el derecho a los trabajadores a una forma de manifestación en aras del sagrado derecho de los buenos ciudadanos a poder trabajar, cuando en realidad... Lo que se necesita ahora es defender que no arrasen con las conquistas que se han conseguido, que no se arrase con el salario, que está por todos lados. Ese discurso es un poco para poner justamente a los trabajadores contra los trabajadores, ¿no? Sí. Para seguir dividiendo. Sí, yo creo que dos cosas. Destacar primero el rol que jugó la fiscalía y el juzgado de San José. Que sí, de avisarle a todos los involucrados, ¿no? Digo, porque el Poder Judicial es un poder que, bueno, que uno puede tener sus críticas y demás al Poder Judicial, que si vienen del pueblo es razonable y está bien, pero cuando vienen de otros poderes del Estado, las críticas es injerencia de un poder en el otro y es antidemocrático, y que vienen tratando de boicotearlo, sobre todo porque quienes lo están criticando están próximos a ser juzgados. Ajá, por encubrimiento de delitos de lesa humanidad, como es el senador Manini, ¿no? Y tenerlo claro, pues empieza a boicotear el poder para luego, cuando si le toca ser juzgado, y supuestamente él iba a renunciar a los fueros, pero no lo ha hecho, a los fueros parlamentarios, tener un poder judicial boicoteado, digamos, que sí, lo fue... Sí, lo suficientemente debilitado, claro, en la opinión pública. Ahí va, la opinión pública, para decir que están para perseguirlos por cosas que pasaron hace 50 años, que es el discurso que llevan adelante. Hay que dar vuelta a la página, decía, claro. Manini. ¡Qué hijo de...! Y otra cosa, también a tener en cuenta, me parece, es que el gobierno, ¿no? Llevó adelante la LUC y demás, diciendo que, bueno, que era lo que la gente había votado. Pero la democracia no se trata de votar cada 5 años, sino que se trata de ejercer el derecho como ciudadanos todos los días, ¿no? Y Sí, puede que la gente haya votado pensando que iba a ser una cosa y ahora resulta que es otra. El además, o sea, el paquete era... que uno vote un gobierno no es un cheque en blanco pero para era que el gobierno ilegible haga lo... todo eso. O sea, bueno, ¿qué además... votó? La gente no votó eso. Tata, pero... eso es lo que dicen ellos. No, pero sí. Tiene que quedar claro que la gente no votó eso. La gente votó algo que se le dijo que iba a pasar y que estaba dentro de la LUC y después empezó a ver que no, porque cuando la gente votó eso, ni siquiera se sabía lo que decía aparte, la LUC. Aparte, no la mostraron antes ni la LUC, siquiera porque si no, seguramente apareció no, en enero no la gobierno. LUC. Apareció en enero para leer las primeras versiones. Así que la gente no votó eso, votó una idea, algo que se le dijo. Yo entiendo que la gente... que había un cambio de repente que... Me parece fantástico, la democracia se renueva, me parece fantástico. Pero esto no, no diga que la gente votó esto porque no votó esto. Esto es algo que se presentó después. Votó una idea, una cosa que le dijeron, mirá, vení por acá que está llanito. No, como dijo, le dijo Rivera a los charrúas, ¿no? Claro, y lo que yo creo que lo que hay que tener en cuenta es eso, ¿no? No perder el derecho a manifestarse y demás, porque con el discurso de que la gente votó como si fuese un cheque en blanco para hacer lo que quieran y reprimir a la protesta social, son dos, y hay varias cosas que está llevando adelante el gobierno para reprimir la protesta social en muchos ámbitos, incluso en los medios de comunicación. Entonces, bueno, hasta con despidiendo a trabajadores y demás, hay como en distintos medios, ¿no? Trabajadores sindicalizados, una cantidad de cosas. O sea, hay que ver cómo viene el cómo están armando todo el puzzle, ¿no? Vuelven a sonar. Somos los sonidos que confunden y enteran. Por favor, descrea lo que va a escuchar. Para dar sentido a todo tipo de incoherencias, esta es la frecuencia a sintonizar. Sabemos que no es sencillo. Comisión de Diputados aprobó proyecto que penaliza a quienes violen medidas sanitarias. La iniciativa dispone de 3 a 24 meses de prisión. El Frente Amplio no la acompañó porque va en la línea de criminalizar la pobreza. Finalmente, ayer la Comisión de Constitución, Códigos, Legislación General y Administración de la Cámara de Diputados aprobó el proyecto de ley que penaliza a quienes violen medidas sanitarias. Ahora el proyecto será tratado en la Cámara de Diputados. El texto había sido presentado en marzo por los diputados del Partido Nacional, Mario Colman y Javier Radiccioni, y sufrió varias modificaciones desde entonces. Ayer se aprobó un texto sustitutivo con un único artículo, al igual que el presentado originalmente, que modifica el artículo 224 del Código Penal, que establece la pena para el delito de daño por violación de las disposiciones sanitarias. El actual artículo del Código Penal dice: el que mediante violación a las disposiciones sanitarias dictadas y publicadas por la autoridad competente para impedir la introducción o propagación en el territorio nacional de enfermedades epidémicas o contagiosas de cualquier naturaleza causare daño a la salud humana o animal, será castigado con 3 a 24 meses de prisión. Será circunstancia agravante especial de este delito si del hecho resultare un grave perjuicio a la economía nacional. El proyecto, que fue aprobado sin los votos del Frente Amplio, establece que mediante la violación de disposiciones sanitarias pusiera en peligro efectivo la salud humana o animal, será castigado con 3 a 24 meses de prisión. Además, la aplicación del máximo de la pena referida anteriormente estará especialmente justificada cuando el hecho se suscitare declarada una emergencia sanitaria por las autoridades competentes. Es decir, que en emergencia sanitaria de una tiende a penalizarse con 24 meses de prisión. El texto del proyecto original presentado el 23 de marzo decía: el que violare disposiciones vigentes para impedir la introducción al país o propagación de una enfermedad epidémica o contagiosa será castigado. Con 3 a 24 meses de prisión, ¿no? Será circunstancia agravante especial de este delito si del hecho resultare un grave perjuicio a la economía nacional. En la exposición de motivos del proyecto se señalaba que se pretende retomar con alguna variante el texto original del artículo 224 del Código Penal, según la redacción dada por la ley que lo creó, la 9155. El diputado Enzo Malán, encargado de redactar el informe de minoría del Frente Amplio, explicó a La Diaria por qué la oposición no apoyó la iniciativa. Según dijo, de la forma en que está redactado el proyecto, se va en la línea de criminalizar la pobreza y a las personas en situación de calle. El problema, agregó, es que no se contempla cuál es la situación concreta de la persona, si tiene las condiciones materiales para realizar la cuarentena o domicilio, por ejemplo. El Frente Amplio propone que se incluya en el proyecto de la autoridad, que la autoridad sanitaria debe proporcionar las condiciones materiales e higiénicas para el cumplimiento de la normativa. Si una persona tiene que salir porque está pasando hambre a buscar una vianda o a una olla popular, puede ir presa, ejemplificó. Y bueno, y mucha gente que tenga que salir a laburar sí o sí, pero ¿qué van a, por más que hayan condiciones como por pero ejemplo en Argentina, ¿no? Pero yo creo que ya habría que arrancar a meter preso a los dueños de las empresas de ómnibus. Ya hay que arrancar a meterlos presos y a los choferes y a los guardas. No, no, choferes y guardas no, porque no, también, porque están ahí arriba el ómnibus. Pero seguro habría que entrar. No, ¿y qué van a hacer los dueños de la empresa de ómnibus? De verdad, ¿qué van a hacer? Están violando. Están violando, pero no tienen otras. La otra vez salieron a hablar y dijeron que tenemos que comprar unos ómnibus que sean el doble de grande, pero no los podemos traer ya. Esto demora, lleva tiempo, o sea. Entonces, y pará, que hay que meter presa a mucha más gente. Si nos ponemos a decir, está en los hospitales también. Habría que meter preso a todo el mundo, el porque están todos ahí amontonados. Yo lo que veo es que este tipo de cosas, lo que termina haciendo, no solo criminaliza la pobreza, sino que va reforzando un estado de sitio, digamos, en la sociedad, como esto de criminalizar la protesta, criminalizar, y más en una situación como la que estamos viviendo de esta pandemia, que bueno, que eso es para hablar en otro momento, capaz. Pero entonces se está generando lo mismo que nuestro presidente dijo en todos los programas argentinos de chusmerío que no iba a hacer. Porque esta medida ya se puso en Argentina. Entonces fue a darle palo a Alberto Fernández en los programas de periodísticos de chusmerío en Argentina y ahora viene y aplica lo mismo que hizo el adelantado de Alberto Fernández, porque al final es un adelantado, ¿te das cuenta? Yo me pregunto una cosa, hay algo que dice acá, la parte que el proyecto, el proyecto fue aprobado sin los votos del Frente Amplio, establece que mediante la violación de disposiciones fue aprobado sanitarias... Diputado. Tiene que pasar por... Fue aprobado en la comisión. Dice... mediante la violación de disposiciones sanitarias pusiere en peligro efectivo la salud humana o animal, será castigado con hasta 3 a 24 meses de prisión. Años, sí. A ver, ¿las disposiciones sanitarias se refiere solamente al tema de la pandemia? ¿O se refiere en general? Porque si en general, o sea, yo quisiera saber qué pasa con muchas fábricas o emprendimientos que ponen la salud humana y animal buena, en peligro, ¿no? Entonces, muy buena, Dani. Bueno. Bien, Dani. Esa es la seña que te estaba haciendo cuando estaba leyendo. Entonces yo me pregunto, ¿lo van a aplicar también en ese sentido? Vamos arriba, vamos por esa ley. Vamos a darle esa ley. ¿No? El cambio fundamental... Por más que lo incluyan, no lo van a aplicar. Por más que lo incluyan, no lo van a aplicar. El cambio fundamental que se establece, porque en realidad ya hay una disposición, que es la que dice ahí en el Código Penal, es que se pasa actualmente es por el daño causado. Y esto nuevo que se quiere imponer sería por la conducta que generaría un daño causado. Entonces ya se está penalizando previamente una conducta, estamos juzgando, se está jugando desde el Estado conductas que pueden ser nocivamente peligrosas para la salud pública. No, es un límite como muy delicado. Entre puede abarcar a cantidad de personas, aparte de esto, yo que sé, personas que tengan tuberculosis, una enfermedad muy difundida, que tengan VIH, yo qué sé, se puede aplicar para personas que estén padeciendo distintas enfermedades de padecimiento de salud mental. Claro, también. Y además una conducta que no genere todavía, sin la generación del daño, puede ser una reunión que exceda los límites dispuestos por la autoridad por ejemplo. ¿No? De cantidad de personas reunidas. No. Es nocivamente, es un potencial dañino. Claro. Pero para personas que tengan algún padecimiento de salud, que potencialmente pueda generar un... para determinado organismo pueda generar un potencial daño, ¿cómo se le puede pedir a una persona, por ejemplo, que no salga a la calle, que no vaya a laburar? O sea, que tenga determinadas condiciones y no tiene dinero para... Pero es que yo creo que los primeros omisos... Déjese morir porque usted está enfermo. Los primeros omisos del propio gobierno. O sea, ya podrían empezar las denuncias por ahí. porque justamente y... habilitando el transporte, no dándole dinero a la gente que no, que se quedó sin laburo, que quedó, tienen que salir a hacerlo igual. Entonces es el gobierno el que está propiciando que eso suceda, así que vamos arriba. No, y aparte vamos, vamos. Es como muy peligroso también, porque puede venir también de la mano, o sea, el día de mañana hay una movilización social muy grande, lo que sea, y el gobierno saca disposiciones sanitarias que sí, no se pueden juntar y no se puede salir a la calle. Te manda los gorilas para que te... Y es algo que está atado al Poder Ejecutivo, sí, que, por decreto. Y además es peligroso que se haga en nombre de la salud pública, de la salubridad pública, porque eso tiene una legitimación social, claro, que es difícil de interpelar, ¿no? Sí. Que no es... o sea, las medidas más autoritarias pueden pasar, van a pasar, están pasando... por alto, en nombre de la salud pública, que es algo que tenemos todos como a cuidar, un potencial a cuidar. Totalmente. Peligroso es. Denuncian agresiones a cuidacoches y personas en situación de calle en Ciudad Vieja. Los atacantes utilizaron bates de béisbol y un arma 9 milímetros. Varios cuidacoches y personas en situación de calle en Ciudad Vieja dicen haber sido agredidos por un grupo de jóvenes con bates de béisbol, según informó ayer el diario El País. Los testimonios coinciden en que se trata de un grupo de 6 o 7 hombres que llegan a la zona en autos nuevos y directamente golpean a personas en situación de calle, cuidacoches y consumidores de pasta base, por lo que se ganaron el rótulo de los antipasta. Según publicó El País, uno de los ataques ocurrió a mediados de julio en la Rambla y Pérez Castellano contra 3 mujeres que se encontraban consumiendo pasta base. Unos 7 hombres bajaron de 2 autos, algunos portando un bate de béisbol, y comenzaron a agredirles. Una de ellas pidió ayuda a un amigo y se generó un enfrentamiento con el que finalmente lograron repeler el ataque. Días después ocurrió otra agresión contra un cuidacoches apodado El Rodi. 4 jóvenes llegaron en un Suzuki Celerio a la esquina de 25 de Mayo y Misiones. El conductor se quedó esperando en el auto y bajaron los otros 3 con un arma 9 milímetros y los otros 2 con bat de béisbol. No nos matan, no nos ponen dentro de una cajuela de un auto y nos llevan a otra parte. Solo nos dejan maltrechos a golpes y se van, dijo al País uno de los cuidacoches agredidos. Otra mujer de la zona contó que fue insultada desde un auto mientras estaba cuidando la cuadra. Luego, los agresores se bajaron e intentaron golpearla, pero ella logró huir. Fuentes de Jefatura de Policía de Montevideo dijeron a La Diaria que hasta el momento no hay ninguna denuncia de este tipo realizada en la seccional primera, ni el tema está siendo investigado por efectivos de la zona operacional 1. Esta es una información que llega a nosotros desde La Diaria, al igual que la anterior también. Ahora, me llama la atención. Claro, me llama la atención que si se sabe que está pasando y está todo lleno de cámara, la Rambla, la Ciudad Vieja, todo está lleno de cámara, estamos todo el tiempo filmados y nadie los ve, no pasa nada. No, y además que la justicia no investigue de oficio. Claro, o sea, porque tiene que investigar. Este nadie me dijo. No es necesario una denuncia. No hace falta una denuncia para esto, que es una aberración. Ahora están mirando muchas películas, esta gente. Salen con bat de B. Sí, sí. Me parece que... Desde el Instituto de Derechos Humanos está investigando. No es algo que sea, ¿cómo se llama? Vinculante, ¿no? Las investigaciones, pero sí seguramente se lleva a una denuncia penal. Si se consigue alguna información, claro, de trascendencia. No, yo quiero dar una noticia, una buena noticia. Bien, ya era hora. Salió el solcito. Salió el solcito y está bien linda la mañana. Es una buena noticia. Bueno, Fugban rechaza decreto del gobierno que obliga a grabar las asambleas de las cooperativas. Qué lindo. toda la menezunda. Ni en la dictadura se animaron a tanto, escribió el diputado Frente Amplista Felipe Carballo, en una lucidez que le vino claramente, en una publicación en Twitter en la que compartió un decreto del Poder Ejecutivo que actualiza la reglamentación de las cooperativas y establece que las asambleas deberán ser grabadas a efecto de un adecuado contralor por la auditoría interna de la Nación. En la misma línea que el legislador se pronunció el secretario general de FUCWAN, Gustavo González, quien consideró que el objetivo del decreto es tener injerencia directa en las resoluciones del movimiento cooperativo. Consultado por la Diaria, el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Pablo Mieres, aseguró que la resolución surgió a pedido de la Confederación Uruguaya de Entidades Cooperativas y del Instituto Nacional de Cooperativismo, INACOP, con el objetivo de facilitar el funcionamiento de la actividad por la vía virtual. CUDECOP pidió el decreto, INACOP apoyó y nosotros ejecutamos, afirmó el jerarca, a la vez que señaló que no hay ningún cangrejo debajo de la piedra, ni intención de controlar por parte del gobierno. No, por favor. Aparte, usted justo no le, Pablo Miere, que usted es un no sospecharía. En el mismo sentido, el vicepresidente de INACOP, Andrés Carrasco, afirmó que la idea de autorizar las asambleas virtuales es algo que venían reclamando las cooperativas y que el objetivo de grabarlas es dar fidelidad a la propia asamblea. Nosotros recogimos algo que entendíamos totalmente conveniente para el funcionamiento actual, donde se hace muy difícil convocar a las asambleas como tradicionalmente se hace, añadió. Para Carrasco, grabar las asambleas es una forma de darles más transparencia y nada más que eso. La grabación la va a realizar la propia cooperativa y si la auditoría interna entiende que se tiene que mirar, se va a mirar, indicó. Tremendo. No, o sea, acá se de alguna forma se ve cuál es la. Las cooperativas seguramente pidieron para que se autorice la forma virtual para hacer asambleas, porque está ante la situación actual, es natural que se pide que se pida de repente alguna norma. O sea, que tenga peso en la asamblea virtual. Pueda ser virtual. Pero no pidieron que se grabara. Esto queda claro. Ojo con lo que pides. Claro. Sí, ojo con lo que deseas. Que te lo pueden dar vuelta. Ya que la vas a hacer virtual, grabala. Que se te puede cumplir. No te puedes apretar rec. Pero aparte siempre se llevaron actas de las asambleas. Sí, o sea, ¿por qué no puede seguir en esa línea? Están las actas, y ya está. La discusión interna, tanto de una asamblea de una cooperativa como de cualquier. Porque empieza por las cooperativas, pero después esto lo van a aplicar para cualquier organización social. Las discusiones internas que tienen, que pueden ser de estrategia, una cantidad de cosas, no sé, lo que se discuta ahí, es interno de una organización social, no le incumbe a nadie más. Luego, las resoluciones que se adopten en la asamblea es lo único que debe ser público sí o sí, pero el debate interno es interno, son posiciones políticas, o sea, es una forma de persecución política, además también, o sea, a las organizaciones y también puede ser una herramienta para tratar de, por ejemplo, además que una injerencia, tratar de, por ejemplo, ver quiénes son los que tienen determinadas ideas dentro de una posicionamiento. Claro, por supuesto, pensás individual. Para hacer una persecución política individual a determinadas personas. Una cosa es llevar un acta en la cual no dice quién, o sea, no necesariamente dice lo que pasó, las resoluciones, y otra cosa es escuchar la voz de quien está diciendo, de que está diciendo algo, y cómo lo dijo, y cómo lo dijo y de qué manera, o sea, sí. Aparte en una asamblea cualquiera puede decir cualquier disparate que se le ocurra. Sí. O claro, sea, la asamblea termina dejando en acta lo que importa, lo importante. Lo que se resuelve, lo que efectivamente se resuelve. Y está bueno ver un poco que el rol, el lugar que tuvo FUCWAN, como una organización que se mantuvo durante toda la dictadura, ¿no? En la que no se grababan las asambleas, fue un espacio, uno de los pocos espacios de libertad donde se dieron discusiones que no se podían procesar por otros medios. Entonces se dieron discusiones políticas y de estrategia, de cómo enfrentar al modelo, ¿no? Entonces también hay que tener en cuenta eso, que fue una herramienta la federación y las cooperativas durante toda la dictadura. Para todos aquellos movimientos que estaban proscriptos, que estaban censurados, para expresarse, y que con esto se busca como, bueno, también tener injerencia. Es por eso que decían que es una medida incluso más represiva. Se le quita una libertad que incluso tenían en dictadura, ¿no? De poder hablar libremente en las asambleas y posicionarse más allá de lo que quede después plasmado en el acta final. El dirigente de FUCWAN, Gustavo González, adelantó que la federación se va a oponer a esta resolución y consideró que el Parlamento debería tomar cartas en el asunto, porque tiene varios vicios, incluso legales. El asesor legal de Fugman se reunirá el lunes con los asesores de otras federaciones a los efectos de analizarlo jurídicamente, aunque González estimó que se trata de un problema fundamentalmente político. Creemos que el Poder Ejecutivo debe echarse para atrás en este tema, concluyó. Información que llega desde la diaria. Pará, voy a mandar un saludito, ya que estamos. Nos mandaron un saludito acá a Victoria, que dice: Munderos, ya se escondió el sol. La puta madre. Pero... la única noticia, la única noticia para arriba que tiramos. Ah, y... lo que creo que en este contexto de tanto clima enrarecido, me parece que si se viene una nueva inundación, vamos a tener que empezar a construir un arca pequeña, sí, un botecito de solidaridad para mantenernos a flote en esto que se viene, que parece que viene para largo esta inundación. Igual sigue, pero que no nos quiten la esperanza y los sueños, a seguir al aire con voces esperanzadoras, con humor, los ojos abiertos y los pies en la tierra. Vamos arriba. Qué abrazo. Abrazo. Bueno, y vamos a escuchar una musiquita para cerrar este bloque. Vamos a escuchar una musiquita. Ahora, sí. Vamos a escuchar el tema. Ah, mirá, ya lo eligió. No, es que este ya lo habíamos acordado antes de arrancar. Perdí poder. No, ya veo. Mi chacrita que era chiquita. No, pero lo acordamos antes. Por decreto también. Antes de arrancar el programa, que después está estableció la Luz Noticias, y vamos a leer una producción que. Creemos que se generó desde la FEU, se llama Sin Educación Pública No Hay Futuro, que habla en definitiva de todas estas medidas, o sea, acompaña la temática que estábamos hablando, por eso lo elegimos. Usted estaba distraído, me parece. ¡No! ¿Cómo? un producto esperanzador. Te quedó trancado. La esperanza se trancó. Esperanza. Vamos arriba. No nos cargues la mochila. Si el camino es cuesta arriba otra vez, hoy que sobra la energía para señalar mil veces la injusticia de su ley. Desde cuando el educarnos se traduce como un gasto, no dejemos que el mercado nos desarme sin haber peleado. No nos manejen con intereses que dejan mal parada a la gente, y nos duele que el gobierno no empatice y nos apiade de todos los que nacen con menos oportunidades. Y si queremos marchar, eso no es ser criminal, más bien es reivindicar la voluntad de igualdad, donde estudiante y docente gritan juntos a la par, defendiendo sus derechos, reclamando dignidad. No existe la democracia si no hay conocimiento. Cuesta arriba otra vez.